La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeras, compañeros, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. En este caso es una media vuelta, es la número 224 y medio, porque en el día de hoy solamente vamos a agregar estas palabras, un pequeño recorte para recordar lo que esa masacre, que fue un punto de inflexión en el Paraguay, que es la masacre de Curuguatí. Pero al ser feriado, el día de hoy, lunes 15, pertenece al feriado que en realidad caería el día miércoles 17 de junio. Es una fecha trasladable, por eso se pasó a este día lunes. Lo que hoy se conmemora es el paso a la inmortalidad del general Miguel Martín de Güemes, aquel que consiguió armar un ejército de peones, de trabajadores, de pueblos originarios, de gauchos, que se rebelaron contra la invasión española. Ellos consiguieron, mejor dicho, el general Miguel Martín de Güemes, con sus montoneras, mantener a raya al ejército español en el norte del país y de esa manera impedir que hubiera una invasión desde el norte de la Argentina, desde los ejércitos realistas. Pero más allá de eso, fechas que se conmemoran en el día de mañana, 16 de junio del año 2020, recordamos una vez más el bombardeo a la Plaza de Mayo con más de 600 muertos, un hecho inédito en la historia de las guerras, donde un ejército bombardea a su propia población con munición de guerra. Fue un hecho que se llevó 609 muertes. El general, el almirante Isaac Rojas comandaba en aquel momento la Marina Argentina y con la anuencia y el beneplácito de los sectores más recalcitrantes de la Argentina. Un hecho que algunos atribuyen solamente a la memoria del pueblo peronista, porque no conciben que ese haya sido un ataque a toda la República Argentina. Por otro lado, en el día de hoy vamos a pasar un breve recorte sobre parte de lo que recogimos y trabajamos sobre el tema de la masacre de Curuguatí en Paraguay. En el trabajo de Curuguatí se va a escuchar la voz del subcomisario Lovera, se va a escuchar al compañero Néstor Castro, campesino, en una entrevista que tuvimos al momento de esperar en que se hizo la vigilia, esperando la sentencia, la condena de ese juicio amañado que finalmente significó que los campesinos terminaran en la prisión de Tacumbú. Vamos a escuchar a Fernando Lugo hablando sobre la injerencia de los Estados Unidos en el Paraguay. Y finalmente, el momento en que quedan liberados los presos luego de 5 años en la prisión de Tacumbú. Así que bueno, por ahí iremos. Lo cual para nosotros fue un punto de inflexión, lo cual quedó comprobado con el paso del tiempo, que a partir de ahí la utilización de la metodología de desalojos de familias campesinas en Paraguay fue cada vez más salvaje, más sangriento y más impune. Así que bueno, los dejamos con el recorte y después seguiremos, vamos a repetir el programa del lunes anterior, porque nos parece muy pertinente volver a escuchar la reflexión y el trabajo que nos hiciera llegar el compañero periodista desde Sao Paulo, Brasil, Leonardo Wexel Severo, militante internacionalista él y por supuesto destacado periodista de la patria. Nuestro viaje en este caso un poquito más acortado, un poquito más sui generis, pero viaje al fin. Así que como decíamos, desde el estudio de La Retaguardia, en el estudio de Víctor Basterra, opera el querido compañero Fernando Tevele y él se va a ocupar de poner al aire este recorte. Muchas gracias, Ángel Fernández Yechman, quien les habla, y el lunes próximo, Dios mediante, nos volveremos a encontrar para retomar esta nueva normalidad anormal. Chau, gracias. Durante la jornada del 16 de junio de 1955, decenas de aviones de la Marina de Guerra bombardean y ametrallan la Plaza de Mayo en un ataque que se prolonga por más de 4 horas y a raíz del cual mueren más de 370 hombres, mujeres y niños que se habían congregado en la plaza por distintos motivos. El propósito de este bautismo de fuego de la aviación naval contra su propio pueblo y a una ciudad indefensa era asesinar a Juan Perón y producir un golpe de Estado, por lo que los bombardeos se extendieron a la Casa Rosada, la Confederación General del Trabajo y la Residencia Presidencial. El ataque se había realizado bajo la consigna Cristo vence y contaba con el apoyo de las altas jerarquías católicas, por lo que esa noche grupos de personas tomaron por asalto y prendieron fuego a la Curia Metropolitana, las catedrales de Santo Domingo y San Francisco, junto con otras 8 iglesias. Llegado el mes de noviembre de 1955, el sector más liberal y antiperonista del ejército desplaza a Eduardo Lonardi de la presidencia y designa en su lugar al general Pedro Eugenio Aramburu. Inmediatamente el nuevo gobierno inicia una política de persecución y proscripción del partido peronista que da a conocer como proceso de desperonización de la sociedad, en alusión al proceso de desnazificación llevado a cabo por los países aliados en Alemania tras la caída de Adolf Hitler. Esta política de desperonización incluye la disolución del partido peronista, la inhibición de todos sus miembros para ocupar cargos en la administración pública. A pocos días de su asunción, el nuevo gobierno interviene en la CGT y proscribe a todos los dirigentes sindicales que hubieran ocupado cargos a partir de 1952. Al mismo nombre, aunque sí tiene un fin muy concreto: la resistencia. La resistencia peronista comienza como un movimiento inorgánico que lleva a cabo sus acciones en los mismos lugares de trabajo. Estas acciones consisten en pequeñas maniobras individuales de sabotaje, como averiar una máquina, o formas de protesta colectiva, como detener el trabajo por un par de minutos y ponerse a silbar la marcha peronista. Muchos de los integrantes de los grupos de resistencia comienzan a formar comisiones internas dentro de las fábricas y a tejer alianzas con otros sectores del movimiento obrero, también proscriptos por el gobierno militar. A finales de 1956, varios miembros del Partido Comunista se suman a las iniciativas de la resistencia y forman la Comisión Intersindical. Con esta comisión, peronistas y comunistas intentan presionar al gobierno para que los deje participar en el Congreso Normalizador de la CGT a llevarse a cabo en 1957. De forma paralela a la reorganización del movimiento obrero peronista, varios militantes y ex líderes sindicales forman grupos de choque, muchas veces armados, que se dan a conocer como comandos de la resistencia. Estos comandos llevan a cabo acciones de protesta y reivindicación del partido peronista como volanteadas clandestinas o la detonación de artefactos explosivos de fabricación casera, bautizados popularmente como caños peronistas. Uno de los principales impulsores de los comandos de la resistencia es el abogado y exdiputado John William Cook. Figura rebelde y sumamente combativa, Cook representa la opción más revolucionaria del peronismo. Por su carácter aguerrido e intransigente y su aguda percepción política, Perón, desde su exilio en Venezuela, lo elige como su delegado personal y lo distingue con el cargo de jefe de las fuerzas peronistas organizadas en el país y en el extranjero. Esa noche, en el patio de la Penitenciaría Nacional, Valle es fusilado. Ante el fracaso de la sublevación militar, tanto Perón, que la había alentado desde el exilio, como los comandos de la resistencia que actuaron en su apoyo, abandonan la idea de la lucha armada para volcar sus esfuerzos a la reorganización de los sindicatos. Solo algunos comandos aislados de origen no sindical y que responden a John William Cook insisten en la vía del combate directo. El 15 de junio de 2012, cerca de 300 policías habían desalojado violentamente a campesinos de las tierras conocidas como Marinacue, lo que desató una matanza que dejó 17 personas muertas. Aparte de ser víctimas del atropello, el Ministerio Público acusó y la justicia condenó a 11 agricultores por el hecho. Este viernes salieron en libertad. A mi parecer, el Estado paraguayo tiene el derecho y el deber, independientemente de asumir su responsabilidad, de investigar a todos los jueces que nos condenaron y a los fiscales que investigaron falsamente este caso. Si bien celebran que la sala penal de la Corte los haya declarado inocentes, consideran que para que haya justicia deben ir presos quienes los condenaron y acusaron sin pruebas. Y la verdad que no. Porque si se hace justicia, nosotros no tenemos que venir en la cárcel. Tienen que venir los jueces en la cárcel si va a hacer justicia. El empresario y político colorado Blas Riquelme se había adjudicado en complicidad con jueces corruptos las tierras públicas de Marinacue destinadas a la reforma agraria. Ya en libertad y declarados inocentes, los agricultores volverán a su asentamiento. Costó y tardó, pero por fin se hizo justicia en Paraguay, porque somos inocentes y ellos seguían en la cárcel. Y ahora por fin se hizo justicia. Por fin vamos a ir a Marinacue, a construir nuestras casas, a cuidar de nuestros hijos y vamos a mantener nuestro sitio. Ese era nuestro objetivo y ahora lo vamos a cumplir. El 15 de junio de 2012 habían sido asesinados 11 campesinos y 6 policías. Para quienes estuvieron presos injustamente, las tierras públicas son una bandera de la lucha por la tierra del pueblo paraguayo. Nuestro sueño fue y sigue siendo conquistar esa tierra y construir nuestro futuro allí, con nuestros hijos, porque merecidamente esa tierra es del pueblo, no es solamente tierra mía o de quienes estuvimos presos. Marinacue es del pueblo. Marinacue es del pueblo. La masacre de Curuguaty había sido el hecho que utilizaron sectores de la derecha paraguaya para dar un golpe de estado parlamentario en 2012. Habían alegado que el gobierno de Lugo alentaba a grupos violentos a ocupar tierras. Para cerrar el libreto, un tribunal condenó a los campesinos que ahora fueron declarados inocentes. Camarra, ahí está contigo el grupo táctico, el grupo antimotito, voy a pasar con Loveras. Para que pueda coordinar, de los Gerandí, el grupo que va a entrar al frente. Le voy a explicar cómo está el operativo y cómo, en qué momento vamos a contestar. Una pena cuando sale la radio. Bueno, acá le paso con los Gerandí, ya aprovechen la coordinación. Y el grupo táctico, de la foto como era que vamos a tener esta guardia por si haga falta. Somos observadores. Es una iniciativa de vigilancia ciudadana independiente para exigir transparencia e imparcialidad en la justicia. Somos observadores. Te necesitamos. Sumate. Seguinos en las redes sociales. ¡Evangelícemelo! ¡Dale, ya, tía, mamá!

tierra, techo y trabajo son derecho sagrado. Pobre situación, no aguantaba, ya cambiaban. Agradecete y Papa Francisco, que os enduja a ver el color de lucha. Marina Cue, Pueblo Mbae. Y ahora sí, le voy a pedir a Fernando, el reporte número uno, una poesía muy inspirada de una chica que se hace llamar esa con un seudónimo, Vástago. Esto fue un material que encontró la compañera Irene Antinori del programa Sueños Posibles, que mantienen, que hacen en esta trinchera comunicacional que es La Retaguardia, junto con el doctor Alfredo Grande, que se los recomiendo en el día de hoy a partir de las 21, por esta misma línea lo van a poder escuchar. Va a estar Pérez Esquivel, la verdad que va a ser muy interesante escuchar el programa de hoy de Sueño Posible. Así que le pido a Fernando el reporte número uno. No te mezcles. No te mezcles con el negro, no te mezcles con el blanco, no te mezcles con el indio ese que está a tu lado. No te mezcles con tus hijos, no te mezcles con tus primos, no te mezcles con tu padre ni tampoco con tu madre, no te mezcles con tu abuela porque te mancha la sangre. ¿Sangre? No había sangre, pero sí faltaba el aire. Aire que tú no pusiste en sus pulmones, pero con insensibilidad quitaste. ¿Puro? ¿Quién es puro? ¿De qué color es tu sangre? ¿De qué color son tus huesos? ¿O acaso no sabes que cuando mueras serás igual de negro que la mancha que tienes en tu rodilla por matar a un negro? ¿Cómo te has vuelto tan insensible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible ver y no hacer? Me duele el abuso, me duele la muerte, me duele la injusticia, pero más me duele el acto de ceguera de quien ve y no hace. De quien protege la muerte como si fuera el dueño. De quien decide cuándo se acaba la vida mientras escucha gritos diciendo: no lo hagas, no puedo respirar, verifica su pulso, por favor ya no más. Un día te lo dije, basta ya por todas las almas en silencio que gritan desesperadas al ver la realidad. Basta ya por todos los que viven callando solo por no pelear. Basta ya por todos los cansados y desesperanzados. Basta ya por los que han salido rotos en sufrimiento sin poder hablar. Basta ya por todos aquellos que pidieron hablar y solo recibieron que se les quitara el aire para respirar. Basta ya por aquellos que hoy heridos aún siguen caminando buscando dónde sanar. Basta ya por aquellos que mataron y no le dieron ninguna oportunidad. Oportunidad que te dieron a ti y no la supiste aprovechar. Al contrario, te aprovechaste del poder, te aprovechaste de la ley, te aprovechaste de la fuerza, te aprovechaste del color, te aprovechaste de tu propia capacidad para decidir qué es lo mejor. No te mezcles con ellos, le decían a aquel niño blanco cuando veía al negro. ¿Pero acaso nunca te dijeron que en aquellos tiempos nada hubiera estado blanco si no fuera por ellos? ¿Qué te pasa? Te aseguro algo. Ese negro está mejor que tú y que yo, ya no sufre más tu ignorancia, tu abuso y tu falta de tolerancia. Pero algo te dejo. Has manchado tu supuesta raza con el color negro. Negro era él por fuera y tú por dentro. Negra soy yo y con orgullo lo llevo. Negro es la mancha que me distingue de aquel que nunca le dijeron que no hay raza pura, que todo era un juego. No te mezcles. No te mezcles con quien te dice que somos diferentes. No te mezcles con la injusticia. No te mezcles con la crítica. No te mezcles con el abuso. No te mezcles con la ignorancia. No te mezcles con la falta de tolerancia. No te mezcles con quien mancha los suyos por sentirse importante. No te mezcles con quien maltrata utilizando de excusa tu mala conducta. No te mezcles. Y tampoco te dejes llevar por quienes critican desde su casa sentados sin hacer nada, diciendo que luchar no es lo correcto. ¿O acaso tú crees que las grandes victorias, erradicaciones y cambios han venido de solo mirar? No, mi gente, dejémonos de tanta falsedad. Los cambios vienen después de una gran revolución. Lamentablemente tienen que dejarse sentir el miedo, la furia y la fuerza, la guerra, para que tú reacciones y cambies ya. Malo eres tú que apoyas la injusticia, pero no haces nada. Nada. Tu acto de no hacer nada mató al negro. Y ese negro tiene nombre. Descansa en paz, George Floyd. Escrito desde mi corazón al tuyo. Vástago by Sonia Marie. Inspiradas. Inspiradas palabras, inspiradas ideas. Me quedo con el basta ya. América resiste, intenta hacer esta pequeña trinchera dentro de otra gran trinchera que es la retaguardia. La pretensión es aportar insumos distintos, conocimientos, informaciones, con el objeto de resistir. Y vamos a hablar con un gran resistente internacionalista. No vamos a hablar, vamos a escuchar hasta que esto no se regularice, el tema de las comunicaciones. Creo que esta va a ser la mejor manera de tener la visita de distintos compañeros internacionalistas con los cuales nos estamos articulando ante esta nueva realidad mundial que tal vez nos dé la posibilidad de una vez por todas de hacer de verdad una alianza de los pueblos a nivel planetario. Vamos a escuchar, si te parece, Fer, antes de eso me estoy anticipando, quería mandar un gran abrazo solidario al pueblo de Brasil, al pueblo brasilero. Están sufriendo la muerte en los estados del norte, en los estados del centro, en las reservas de los pueblos originarios. Ya no solamente la peste y la muerte, la indecencia de un presidente que se ríe y que públicamente esconde el número de muertos. En la población hay miedo. Mi compañero Leonardo Wexel Severo, él está viviendo en San Pablo, él tiene, hoy me relataba la historia con toda su familia, están encerrados. El temor que tienen por sus mayores, de tal vez no verlos más. Mientras tanto, un gobierno, el de Bolsonaro, que realmente me asombra por la forma en que sus actitudes definen literalmente lo que es la barbarie. Vamos a escuchar, si te parece, Fer, entonces, el audio de Leonardo Wexel Severo. Buenas compañeros del programa América Resiste. Estamos juntos para hacer una pequeña valoración de la triste y trágica situación en que se encuentra mi país, Brasil. Tenemos una escalada autoritaria de un imbécil, un tipo completamente sin cualificación, que ha estado en la presidencia de la República y en el medio de una grave crisis, no solamente económica, pero ahora también una pandemia global y que en el caso de Brasil, por el hecho de no tenermos un presidente y por el hecho de este presidente contrarrestar la línea de los alcaldes y de los gobernadores, ha agravado muchísimo la situación de salud. Cuando empezaron las muertes, cuando empezó la pandemia, Bolsonaro dijo que coronavirus fue una invención de la prensa. No pasaba nada. cuando ocurrió la primera muerte, que era solamente una gripecita, una cosa sin expresión ninguna. Luego después, con 10 muertos, que él tenía un histórico de atleta, que con gente como él no pasaba nada. Después ya tenían 100 muertos que iban a morir algunos viejos. Después con 1000 muertos que él no era responsable por los cementerios. Después con 10.000 muertos preguntó, ¿y entonces qué quieren que yo haga? Con 20.000 muertos que tenían la culpa gobernadores y alcaldes. Con 35.000 muertos sacó una línea política de desaparecer, a hacer un maquillaje con el número de los muertos. La situación hoy, yo vivo en São Paulo, es extremadamente grave porque tenemos 40% de la población que necesita trabajar, son trabajadores formales que necesitan salir todos los días de casa para garantizar su pan, el pan de cada día. Y por eso estamos a cada día teniendo más informaciones por gente que sale incluso de los ministerios. Ya han sacado 2 ministros de la salud por divergirem de una forma clara con la política criminal de Bolsonaro. Y a partir de eso nos informan, ponen en relieve datos y encuestas y estudios que Bolsonaro miente. Entonces, ¿qué pasa? Los estudios apuntan que no tenemos hoy, 8 de junio, 650.000 infectados, que ya son más de 4 millones de infectados. Ya no tenemos los centros de terapia intensiva para la gente. Ya se mueren centenas de personas en las colas porque no pueden tener atención médica. Tenemos hoy 600% más enfermeros, gente de la salud, muertos do que teníamos antes. Y es extremadamente grave porque médicos y enfermeros y gente de la salud ya no pueden prestar el atendimiento con la misma calidad porque son responsables ahora por mucho más personas y tienen de trabajar mucho más horas. Están trabajando 10, 12, 14 horas al día para intentar garantizar la vida de la gente. Entonces, este es el sentido nuestro, movilizar junto a la gente, junto a los movimientos sociales, junto a los partidos, junto a un grande frente político para derrotar a Bolsonaro, porque él significa no solamente una visión para la salud de devastación, él representa una devastación económica, política, él significa encapsular la democracia, él significa terminar con cualquier perspectiva de oposición, cualquier perspectiva de divergir, cualquier perspectiva de que el país pueda respirar y pueda libertarse del jugo de la dominación del capital financiero internacional, el jugo de las transnacionales, del jugo de la lógica de la especulación. Entonces, deseo decir que estamos juntos, que Brasil resiste, que América resiste y que juntos vamos a cambiar esos gobernantes que intentan imponer su visión de mundo nazi, su visión fascista, su visión en contra los derechos de los trabajadores y de los pueblos. Un grande abrazo, Leonardo Severo desde Brasil. Gracias, Leonardo, la verdad que muy apreciado. Aparte, Leonardo es un, ¿cómo explicarte? Es un compañero internacionalista, muy buena persona. Tuvo una actitud muy destacada, hasta sufrió algunos garrotes, alguna garroteada en Bolivia, ahora que fue a cubrir el golpe de Estado. Búsquenlo, Leonardo Wexel Severo. Escribió el libro este que se llama La carnicería, de la masacre de Curuguatí, de la cual creo que la semana que viene vamos a compartir. Vamos a ver cómo hacemos, le voy a preguntar al amigo Fernando, a ver si se puede hacer una llamada, porque justamente el lunes próximo es 15 de mayo y se cumple un aniversario más de la masacre de Curuguatí. Y va a haber muchas comunicaciones y muchas novedades, ¿no?, sobre en qué terminó aquella historia, que bueno, es una historia en la cual hoy hasta el expresidente Lugo sale a decir antes de ayer que fue una masacre preparada. Bueno, parece que Lugo sigue descubriendo el agua tibia a cada paso. Es un personaje, pero buen tipo, ¿qué va a ser? Es lo mejor que tenemos. Vamos a escuchar, el programa pasado compartimos una versión del tema Strange Fruit, hicimos toda la historia de qué significa esa canción de verídica protesta, de denuncia sobre el linchamiento de los negros en el sur de Estados Unidos, que en el año 1939, fíjense ya cuando hablamos, ¿no?, de la época del nazismo, de Henry Ford aliado con Adolfo Hitler, ese Estados Unidos se tuvo que bancar que una cantante de jazz como Billie Holiday, a la cual no podían callar, les hiciera este tema. El programa anterior escuchamos la versión más teatral de Nina Simone, en este caso vamos a escuchar la versión directamente en la voz de Billie Holiday. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to set, for the sun to rat, for the tree to drop. He is a strange and bitter cry. Cosecha amarga, dice la última estrofa. Extraña fruta colgando a las ramas y las hojas ensangrentadas, las raíces negras de sangre. El aroma gentil del sur galante de los Estados Unidos. La boca torcida, los ojos fuera de órbita. Esa es la extraña fruta. Y bueno, y esto fue este tema en su momento, imaginemos, otra vez, 1939, auge del nazismo en el mundo y también en Estados Unidos. Los esclavistas a mano limpia y a la luz del día con el Ku Klux Klan, asesinando y matando negros. Ahora esa cuenta no se saldó, solamente la saldó Hollywood con una película que se llamaba El Tío Sam. Nunca dejó de pasar. Y todo el pueblo norteamericano miró para otros lados. Creo que estamos ante un punto de inflexión donde el grito de enough, enough, basta, se tiene que hacer oír. Esperemos. El internacionalismo para la gran mayoría de la humanidad no es un privilegio, sino una necesidad básica. Nunca la solidaridad internacional había sido tan necesaria y ausente. La crisis del COVID está profundizándose en todos lados y golpea con más fuerza a los pobres del mundo. Mientras tanto, el capitalismo de catástrofe va en aumento, ya que los especuladores financieros, las empresas transnacionales, no dejan de sacar provecho también de la plaga. Detrás de estas fuerzas de extrema derecha, estos que explotan la crisis para hacer avanzar sus programas de intolerancia y xenofobia. A eso llamamos neonazismo global, al cual vamos a resistir. Vamos a escuchar el reporte número 2. El 28 de agosto del 63, desde las escalinatas del Monumento a Lincoln, en Washington, Martin Luther King pronuncia un discurso que cambia el curso de la historia. Tengo un sueño, que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo, que todos los hombres son creados iguales. En 1865, tras la Guerra de Secesión, el presidente Lincoln abole la esclavitud, pero en muchos estados los negros siguen siendo tratados como ciudadanos de segunda y eso en el mejor de los casos. Creado ese mismo año, el Ku Klux Klan hace reinar un clima de terror sin precedentes entre la población negra. Los estados del sur imponen la segregación racial. Ningún hotel de por aquí habría aceptado huéspedes negros. Ningún hospital admitía a enfermos negros. Solo había una parte muy reducida de la ciudad donde había bancos y tiendas en las que los negros podían probarse la ropa. La resistencia a la segregación se organiza principalmente en las iglesias bautistas. En 1955, el pastor Martin Luther King lanza una campaña de boicot a los autobuses en Alabama. Rose Park, militante por los derechos civiles, es detenida por haberse negado a ceder su asiento a un blanco. El boicot dura más de un año. Las acciones no violentas iniciadas por Martin Luther King se multiplican a lo largo de los meses. Sentadas, manifestaciones, boicot a las empresas que discriminan a los negros, corre el año 1963. Vieron cómo la policía dispersaba a los niños con mangueras antidisturbios y cómo los perros de los agentes atacaban a los adultos. Esas imágenes sacudieron la conciencia nacional. Martin Luther King es asesinado el 4 de abril del 68 en un motel de Memphis, Tennessee, por un segregacionista blanco. El presidente Johnson declara un día de luto nacional, el primero por un afroamericano. No es suficiente para aplacar el clima de tensión. Disturbios raciales estallan a lo largo y ancho del país y causan numerosas víctimas mortales. La Guardia Republicana se ve obligada a intervenir. Aunque las victorias políticas de Luther King en su combate por la igualdad son innegables, para muchos la lucha continúa. El rol de las iglesias cristianas, ¿no?, como base de resistencia, último refugio a ese pueblo negro esclavizado, golpeado, resentido, enojado, que grita basta, basta, basta, basta. Y hay una corriente que se está expandiendo por el globo todo, las manifestaciones de Francia en el día de ayer, Inglaterra, en Italia, ¿no?, la comunidad senegalesa salió a la calle. Se enfrentan con la policía les pega, ellos resisten. Decíamos hace escasos 60 minutos en la ciudad de Seattle, estaba a punto de comenzar una refriega entre manifestantes que dicen ya basta, nunca más, un George Floyd en Estados Unidos. La policía ante los manifestantes y detrás de los policías la Guardia Civil, con armamento de guerra. Se podía ver en la escena la súplica del policía diciendo por favor no hieran a los policías, porque sabían que ese era el momento en el cual la Guardia Nacional de los Estados Unidos puede comenzar a disparar. Vamos a escuchar a otro bárbaro global que se llama Donald Trump, y cómo no. La verdad que el tipo no duda en utilizar la excusa de George Floyd para seguir haciendo politiquería. Es el reporte número 3. Di su nombre. Esto es lo que se suele clamar en las manifestaciones contra la violencia racista en Estados Unidos. Pero ahora las cosas fueron más allá. Trump invocó a George Floyd para elogiar a su gestión económica. Espero que George mire hacia abajo ahora mismo y diga que lo que le sucede a nuestro país es algo grandioso. Es un gran día para él y un gran día para todos. Es un gran, gran día en términos de igualdad. Su vocero aclaró luego que Trump se refirió a la igualdad social en el país. Trump también dijo que muertes como la de Floyd no deberían volver a tener lugar nunca. Su rival demócrata, Joe Biden, declaró que los comentarios de Trump habían estado fuera de lugar. Citó a un hombre que fue brutalmente asesinado por un acto de violencia excesiva, que es parte de una gran injusticia y que crece como un cáncer con este presidente. Que el presidente invoque a George Floyd fuera de contexto es francamente repulsivo. Las palabras significan mucho. Por eso el alcalde de Washington hizo que en las calles figurase un lema en apoyo a los afroamericanos. Además, una plaza cercana a la Casa Blanca fue rebautizada en reconocimiento de las manifestaciones. Resiste el pueblo norteamericano, se alza el pueblo negro en el mundo todo. Somos latinos, somos castigados por el mismo látigo. El supremacismo también tiene su expresión aquí en la Argentina, una expresión de cabotaje, deslucida, desteñida. berreta, pero no hay que quitarle el ojo. Estarían regodeándose los eugenesistas, aquellos que proponen el exterminio de la población no apta, cuando ven las aglomeraciones mundiales de personas sin ningún tipo de reparo a contagiarse del COVID-19. Parecieran émulos de este funcionario de California que dijo, bueno, dejemos que la naturaleza siga su curso y de esta manera ahorraremos dinero a los presupuestos nacionales y estatales, porque generalmente, o sea, porque morirán los más ancianos, los más pobres, que son los que exigen y necesitan mayor ayuda del Estado. Ahora, si le parece, don Fernando, ponemos un corte institucional para decir que estamos en la retaguardia y luego volvemos. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Recordarán que no se relaja. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Estúpido. Bueno, ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Bajate nuestra aplicación para dispositivos Android desde Play Store. Escúchanos cuando quieras y lee nuestras noticias. Ahora todo es mucho más fácil con la app de La Retaguardia. Quiero también agradecer a todos los jóvenes que me acompañan, que están allá como corresponde, en la retaguardia. Los jóvenes que están en la retaguardia, que realmente son el futuro de la patria. Me parece un medio de mierda y muy injusto. Estoy rodeado de hijos de puta que usan esos momentos para ver cómo nos pueden cagar. La Retaguardia Radio. Volvimos. América resiste. La vuelta número 224 el día de hoy, 8 de junio del año 2020. Transmitimos desde La Retaguardia en el estudio Víctor Basterra con la operación técnica de Fernando Tevele. Gracias, Fer. Y sí, hoy hablando de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y fue a declarar a un juzgado en Loma de Zamora a raíz de esta cloaca de espionaje en los servicios de inteligencia. Y bueno, y ahí fue a presentarse como querellante. Yo también quisiera presentarme como querellante, aunque una deuda para el presidente Alberto Fernández y para el Congreso, el habeas data. No puede ser que el habeas data sea una figura como un caramelo de madera, que lo chupás y nunca se gasta. El habeas data está lindo, está bueno como enunciado, pero en la práctica, a la hora en la cual el ciudadano común requiere la información que está contemplada dentro de la ley del habeas data, esto es la posibilidad de poder ver los antecedentes o las cuestiones que opina sobre cada uno de nosotros, tanto las instituciones bancarias, privadas, nacionales, estatales, provinciales y judiciales, resulta ser que es impracticable, porque la cantidad de argumentos para negarse a dar esa información que tienen los requeridos es infinita. Yo creo que eso es una mentira con la cual habría que terminar. O hay habeas data o no hay habeas data. Y si no hay habeas data, entonces que nos diga el señor o quien corresponda, ¿cómo hacemos los ciudadanos comunes para requerir cuál es la información nuestra que manejaron los servicios de inteligencia y que siguen manejando, y también los servicios de inteligencia de la ciudad de Buenos Aires? Que son muchas y muchos, ¿no? y laburan a destajo. Así, pero igualmente, como decíamos, muy buena la movida, muy bueno haber mordido el polvo de Cristina Fernández de Kirchner y de sus abogados para llegar a este momento, ¿no? A este momento en el cual, si ella puede, nosotros también queremos poder. O sea, si ella quiere, si ella puede requerir, porque está nombrada y explícitamente habilitada por el tribunal para presentarse como creyente, nosotros, ciudadanos comunes de a pie, especialmente quienes formamos parte de los medios sociales de comunicación, quisiéramos tener también la misma posibilidad. Pero para eso, una de dos: o se decreta una ley de emergencia vía excepción, que en base a esta cuestión se pueda requerir, y luego se deja abierta la posibilidad para que también veamos qué hicieron los servicios de inteligencia en la época del kirchnerismo, en la época de la Rúa, en la época de Menem, ni hablar de la época de los militares. Secretos muy bien guardados. Vamos a escuchar un temita que, porque siempre es bueno escuchar esos temas que sabemos todos, que se llama La Cigarra, de Víctor Heredia y Mercedes Sosa, en esta interpretación magistral. El tema número 3. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Si estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. ¿Cuántas noches pasarás desesperando? Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Para todos los que seguimos sobreviviendo, todos, todas, Ceci ahí sobreviviendo, fuerza, cantá, nena, cantá. Yo canto, todos cantamos, la retaguardia canta, la retaguardia sobrevivió al macrismo, sobrevivió a la peor cara de la militancia camporista, cuando no le daban ni un vaso de agua. Decía, la retaguardia decía, tengo sed, le daban licuado de sardina, qué barbaridad. Pero bueno, los tiempos van cambiando, ¿no es cierto? Y como la cigarra seguimos aquí cantando. Los que no siguen cantando son los aborígenes, pueblo originario de la tribu Com, de la etnia Com, del Chaco. Y otra vez, ¿no? O sea, el trazo vector entre George Floyd y la Argentina. Argentina supremacista. Una Argentina supremacista. Intenté, eso sí, voy a hacer una observación. especialmente los medios sociales de comunicación, ¿no? Sobre, intenté buscar en los medios sociales de comunicación una crónica de los hechos de este reporte que vamos a escuchar ahora, que es una brutal represión sobre el pueblo con, pero brutal, que ya es poco. Pero no es la primera, o sea, pasó con los huichis, pasa con los tobas, pasa con los mapuches, pasa con todos los pobres, pasa con la gente que duerme en la calle, pasa en nuestra cara. Y sigue pasando. No es algo que no... A ver, esto no nació hoy, o acaso el Coqui Capitanich no sabe cómo es su policía. No hizo nada. No hizo nada antes, no hizo nada cuando fue gobernador, no hizo nada, nada, nada, nada. Les dejan la mano libre, Coqui Capitanich es del partido, es gobernador de la provincia del Chaco, del partido gobernante. Pero son como nichos que no se tocan. Parecía que la policía es como una cuestión privada, ¿no? Que está para defender al gobierno de turno, al empresario, y seguir haciendo sus trapisondas. ¿Qué le gritaban? Le gritaban: indios infectados, ustedes son unos mal acostumbrados, mientras los torturaban. 5 policías saltando sobre nuestros pechos. El joven Con, que es menor de edad, habla con miedo, no da su nombre porque teme represalias. Otra vez, uniformados actúan en el marco del control de aislamiento social obligatorio, porque para que cumplan el aislamiento lo fueron a torturar y violar sexualmente, abusar sexualmente. ¿Esto dónde pasó? En el barrio Bandera Argentina, de la localidad de Fontana, en el Chaco. Mientras manoseaban nuestros cuerpos, nos gritaban: ya les tiramos alcohol, a ver quién los prende fuego en una habitación sin luz. En la otra habitación, los sobrinos estaban en una pieza calmando a una nena de 11 años, otra más chiquita de 8, un nenito de 4 años. A la nena la agarraron, la manosearon, le quebraron el tabique y las costillas. A una de mis hermanas, dice ella, le pegaron con el arma reglamentaria en la cabeza, provocándole una gran herida. En la retaguardia vas a poder encontrar el testimonio de la tía de estos chicos. En este caso, este es un audio recogido de Izquierda Diario, tengo entendido. Vamos con el reporte número 4. Bandera Argentina. Esta es la Argentina de todos. Coqui Capitanich. es culpable porque sabe qué policía tiene. Esta no es la primera vez que pasa, sabe mucho más. Pietragala, secretario de Derechos Humanos, actual secretario, está dentro de su jurisdicción intervenir. Esconder bajo la alfombra complicidades políticas. No podemos más. Esto no se aguanta más de verdad. Somos compañeros, no cómplices. No somos cómplices. Los denunciamos. Les exigimos que de una vez por todas salgan de las alfombras y de las poltronas y salgan a recorrer el país, viendo qué pasa con las fuerzas de seguridad. No alcanza con hacer grandes consejos de seguridad para discutir en comisión las pelotas. Hay que mover el tujes y ir al lado de esta gente. Hay que ir a bandera argentina en Fontana, Chaco. El gobierno nacional tiene la posibilidad, el gobierno provincial tiene la vergüenza. Pero bueno, seguimos resistiendo, aprendamos de los pueblos originarios, que entre lágrimas de los pueblos negros, que aún siguen levantando la cabeza y gritando basta. Vamos a escuchar el temita número 4, también de Brasil, Chico Buarque, un tema que era también emblemático para resistir, Vai Passar. Samba popular, cada paralelepípedo da velha cidade, essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Num tempo página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria fugaz, uma ofegante epidemia que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Famintos, o bloco dos Napoleões retintos, os pigmeus do Boulevard. Meu Deus, vem olhar, vem ver de perto uma cidade a cantar a evolução da liberdade até o dia clarear. Ai que vida boa, lerê, ai que vida boa, lará, o estandarte do sanatório. O geral vai passar. Ai que vida boa, lerê. Ai que vida boa, lará. O estandarte do sanatório geral. Mientras tanto sigue pasando, ¿no? El golpe de Estado en Bolivia quedó firme. Las instancias nacionales, internacionales, judiciales que intentaron

el quebrado, el que con el último hálito dice basta, dice no. Y Marielle Franco, ¿no? Otra vez, pancarta, grito, canción, marcha, protesta. Marielle Franco, concejala, Río de Janeiro, asesinada por las milicias del neonazismo que comanda o que fue, del cual forma parte Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, y sus hijos. El auto con el cual asesinaron a Marielle Franco estuvo estacionado en la playa en el departamento del hijo de Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente de la nación. Hay una investigación en marcha. Hay una persona a la cual se buscaba por formar parte de la banda que asesinó a Marielle Franco a plena luz del día. Adriano Magalláes de Nobrega. Estuvo fugitivo durante un año. Finalmente lo mataron en el estado de Bahía. Qué casualidad. En un enfrentamiento con la fuerza de seguridad. Investigado como presunto líder de la milicia paramilitar llamada Oficina del Crimen. Y presunto jefe de la milicia paramilitar de Río de Janeiro y sospechoso de haber orquestado en complicidad con Eduardo Bolsonaro y los otros hermanos Bolsonaro, el asesinato de la concejala Marielle Franco, negra, pobre, lesbiana. Vamos a escuchar, si a vos te parece, Fer, a ver cómo venimos. No, al amigo Stadi le hoy ya tuvimos mucho Brasil, el reporte 6 lo suspendemos. Y vamos a ir directamente, mientras buscamos la llamada con el profe Alejandro Correa, hay un tema que es el tema número 6, la fanfare de Ciarcolia. Este es un grupo de rumanos, gitanos, que en este caso se juntaron con gente de Cartagena. Y bueno, y de esa mezcla de un tema de Lucho Bermúdez salió esto, Fiesta de los Negritos. Hey! Esto dedicado al amigo profe Alejandro Correa. ¿Qué tal, Andrés? El tema de Fanfares y Arco... Escucha, Fanfares y Arcolia y una banda de Santander, el Caribe y los Rumanos. Mira, no la conocí. Nunca había escuchado. ¿Cómo anda, Ale? Bien, ¿qué tal? Bien, dentro de lo bienvenido, posible. Bienvenido, querido. Bienvenido. Gracias. Cuéntenos más. No sé qué tendría que contar. Vos contaste un montón de cosas. Es medio complicado contar más. Claro, está complicado contar más. Y tenemos la localía, ¿no? Porque es un tema que todavía no toqué, pero usted elija por donde quiera ir. Vos decís. No, yo, o sea, ¿cómo explicarte? Estoy entre esperanzado. Hoy hablaba con un compañero, no sé si pudiste escuchar el programa antes, el compañero Leonardo Wexel Severo, él es periodista brasilero, vive en Sao Paulo, compañero internacionalista. Hoy casualmente, sí, que habíamos estado hablando con vos antes de Yasser Arafat, él lo entrevistó a Yasser Arafat allá en Palestina, o sea, muchacho formado en Cuba, un compañero internacionalista, sí, de fuste, ¿no? Sí, y actual. Y justamente lo que también comentaba con él, que había comentado antes con vos, es que está vislumbrando tal vez en el horizonte, por lo menos para mí de una manera clara, una especie de cultura totalitaria, global. Hace bastante. Y que no tiene raigambre en los estados-nación. No. O sea, que tiene una jurisdicción planetaria, global. No está asida a un territorio. Entonces, como esperanza, veía que existe dentro de, en este momento, ¿no?, a nivel planetario, de una manera muy rápida, la necesidad de articularse, y grupos que se van articulando a nivel internacional con el objeto de resistir a un avance del neonazismo global. Y en ese sentido, digamos, como que me da esperanza saber de que hay un factor exógeno, más allá de las teorías, los discursos y las personas, que tal vez ante una amenaza superior induzcan a la unidad, sí, de acción, que es la única posible. Lo que pasa, yo digo esto, en la medida de que el Estado se fortalece como consecuencia de dar una respuesta a lo que era, volvemos al siglo pasado, al mundo bipolar, ¿no? Uh-huh. El liberalismo ya había hecho crisis en el año 30. La respuesta que tiene, porque el comunismo le venía pisando los talones, era ser el famoso estado de bienestar. Cuando la Unión Soviética y los países socialistas entran en sus contradicciones y se disuelven y desaparecen, volvemos al liberalismo de siempre. Y el liberalismo de siempre en realidad fue esto, la conquista de América, la venta de esclavos. Bueno, el capitalismo tiene galones más que ganados para ganarse todos los premios. Entonces esto es lo que vuelve. Ahora bien, necesariamente eso tiene que crear resistencias de las maneras más complicadas o más sencillas que uno quiera denominar. Yo creo que hay una cosa que se ha aprendido, o por lo menos, que se vuelve a practicar, que es la espontaneidad. Los grandes movimientos sociales que trajeron transformaciones a lo largo de la historia no fueron el producto de un plan, contrariamente a lo que se puede llegar a pensar o lo que opinan algunos, sino que fue más la junta de una serie de factores que se fueron dando y que, bueno, algunos lo pudo aprovechar mejor que el otro y otro así sucesivamente. Algo así, yo creo que te comentaba la vez pasada, como fue acá el 2001. Acá el 2001 no lo organizó nadie, y cuando quisimos acordar estábamos un montón de gente en la calle, digamos que, y cada uno en realidad tenía algo en la cabeza distinto. porque en realidad de toda la gente que estábamos en la calle del 2001 y después todas las experiencias de las asambleas que se hicieron, de las cuales yo participé, seguramente vos también en tu barrio. Obvio, sí, sí, claro. Bueno, era un montón de gente que vos decías, ¿qué está haciendo este tipo acá? Bueno, no, bienvenido, que... pero ¿qué está haciendo este tipo? ¿Cómo puede estar acá? Y no, y sí, porque le habían quedado los ahorros, porque había perdido la casa, los sectores medios altos, porque incluso había sectores medios altos que se salieron en esas asambleas que después se fueron disolviendo. Y eso entonces parece que trae a colación otra cuestión más. Yo siempre me acuerdo un artículo que leí hace muchos años, que el título me acuerdo más o menos lo que decía, pero que decía, la revolución será improvisada. Ese era el título que tenía un artículo que era muy interesante, pero te estoy hablando de hace 20 años que debo haber leído esto. Pero siempre ese título, me fui perdiendo después el artículo en sí, incluso ni me acuerdo quién lo escribió, ni siquiera me acuerdo dónde lo leí. Pero ese título me pareció que era, se llevaba todos los premios. La revolución será improvisada. Y cuando uno se pone a repensar, no solamente la revolución, porque uno realmente suele tener un concepto de la revolución como algo que está allá arriba, y en realidad es algo mucho más humano de todos los días. Son los pequeños, grandes cambios que se producen todos un día, porque se fueron juntando. Muy interesante el concepto. Sí, decime. No, nada, digo que muy interesante el concepto. We continue. No invento nada, o sea, recopilo cosas que escucho por ahí y trato de procesarlas, pero me parece de que en medio el asunto es eso. Acá se había establecido, digamos, en algún momento fundamentalmente, yendo a la última época, podríamos ir a la Revolución Francesa, yendo un poco más atrás, pero tomemos la Revolución Rusa, que es el último que pasa, algo así como que, bueno, no, el partido. Entonces hay que organizar el partido. En realidad, ya en ese mismo momento, el gran armador del partido era Lenin, que tenía un pensamiento determinado, que era Lenin era un tipo muy claro, vos podés estar de acuerdo con él o no, un tipo que tiene las cosas absolutamente claras, es lo que plantea un partido de tipo militar, digamos, o sea, jerarquizado, que tuviese bastante poco que ver con las personas desde adentro, sino que era el asunto desde afuera. Eso lo dice en un libro que para mí es el central de Lenin, que se llama El Quehacer, que lo saca en 1905, donde, entre otras cosas, dice que, por ejemplo, a la función de los bolcheviques era observar a los mejores cuadros proletarios, o sea, los mejores obreros. ¿Y qué es lo que proponía el tipo? Bueno, sacarlos. O sea, profesionalizarlos, hacer de ellos un aparato, esto lo agrego yo, esto lo decía él, que son los aparatos que generalmente son los que están en la izquierda y están en la izquierda durante todos estos años. Y entonces se transformaron en un fantasma, casualmente de sacar lo fundamental, que el tipo es un laburante, que es un buen laburante, que es un buen compañero. Bueno, y esa fue toda una discusión que había, y quien le discutía eso era una mujer que se llamaba Rosa Luxemburgo, que pierde la discusión, entre otras cosas, porque la matan. Y a Lenin no. Entonces, viste, cuando uno muere y el otro sigue viviendo, gana el que vive. Pero resulta que la cosa era un poco más complicada. Y Rosa Luxemburgo termina teniendo razón, digamos, 70 años después. Y esto no estoy intentando bajarle el precio a Lenin, ni mucho menos, al contrario, soy de los que le suben el precio a Lenin. Pero me parece que, así como vos marcabas hace un rato, con justa razón, del gobierno que vos votaste, que yo también, que mata gente en algunos lugares, por ejemplo en el Chaco, tal cual vos lo decías, que hay que decirlo, claro que hay que decirlo. Y esto a mí no me cambia lo otro, no por eso. Exacto, bien, totalmente. Me parece que esto lo tenemos, por un lado, lo tenemos que decir, al revés, desde nuestro derecho, porque nosotros votamos a Alberto. Y porque si hubiéramos estado en el Chaco, lo hubiéramos votado a Capitanich. Y hoy tenemos que decir, mirá, hermano, la estás mandando fea. Vos no podés ignorar la policía que tenés. Tenés que saber. Entonces, bueno, y aparte, bueno, hace algo. Y me parece bien, me gustó mucho esto ya para vos, ese eso que vos dijiste. porque generalmente siempre en ese tipo de cosas, y en eso generalmente los que venimos de la izquierda estamos mal acostumbrados, no, y bueno, si el dirigente se mandó una cagada, no, hay que taparlo. Ahí va. Hay que taparlo. Yo me acuerdo en mis buenas épocas, en plena época militar, uno de los un tipo muy importante respecto a que, y esto algún que otro compañero se debe acordar. Yo ahora no me acuerdo los nombres. El tipo era el único dirigente que el partido había conseguido entre los metalúrgicos. Pero el tipo la bajaba a la mujer. Como generalmente o muchas veces, digamos, los tipos que son así... El tipo era absolutamente una verdad. Mirá que estar en una comisión interna de una fábrica metalúrgica en plena época militar y pararse arriba de una silla, tener que tener bola. Pero el tipo después era fajaba la mina. Una cosa era tan cierta como la otra. Entonces, bueno, lo que en ese momento quienes manejaban el partido era, bueno, tratar de convencerle a la mina que se la banque. Esto era lo que sucedía. Claro. Entonces, yo cambió no mucho, le voy a bajar ni un solo punto a este compañero por su actuación sindical, por lo valiente que era, por lo como defendía el partido. Pero yo no puedo comerme lo otro. Este es el punto. Y esto es una cuestión que en algún momento... por eso me gustó mucho escucharte hoy. Tenemos que empezar a decir, no, mira, está bien, sí, esto es así. Y eso no significa de que yo entonces, no, me pasé con arma, o sea, ahora soy macrista. No, pará. No es esa la cuestión. Tenemos que empezar a ser capaces de decirnos lo que vos estás haciendo mal, vos que sos compañero. Esto lo estás haciendo mal. Entonces, eso me parece que es una cosa... y esto volviendo al tema, porque yo me fui por las ramas, cosa que me suele suceder bastante seguido, tenía que ver con el problema de la organización, porque así es como había empezado esta cuestión. Esto de que la revolución será improvisada, este artículo que ya ni me acuerdo quién lo escribió ni en dónde lo leí, pero que me pareció ese título maravilloso, en realidad cuando uno lo empieza a ver en los distintos episodios de la historia, resulta que uno se encuentra con la sorpresa, o mejor dicho, uno salta cierta ignorancia que uno tenía en realidad. No hay ninguna sorpresa. Siempre fueron así. O sea, esto, y esto no lo digo yo solamente, lo dicen los historiadores, pero fundamentalmente lo dice la historia de la Revolución Rusa de León Trotsky, donde dice que los episodios de febrero, que son los primeros episodios que preceden al famoso octubre del 17, fueron improvisados, que los bolcheviques ni siquiera estaban todos afuera. No tuvieron nada que ver. Bueno, y así podríamos decir, o sea, a ver, dicho de otra manera, yo tengo mis serias dudas de que Eva haya organizado el 17 de octubre. Seguro que algo hizo o estaba ahí en el medio, qué sé yo, bueno, o incluso el mismo Cipriano Reyes. No, eso es una cosa... No, Cipriano creo que motorizó. Sí, pero te quiero decir de que son cosas que después llega un momento en que el tipo, seguro que alguien tiene que haber estado. Pero o sea, el que fue voluntariamente, fue espontáneamente. Me parece que sí. Y después eso es quién lo capitaliza y de qué manera se capitaliza. Cada uno lo capitaliza de la manera que puede. Digamos, acá en el 2001 no se pudo capitalizar, no había nadie que fuera capaz de capitalizar. O mejor dicho, sí, hubo uno, Néstor. Claro. Menos mal o menos... Como emergente, o menos, o... digamos, ¿no? Como emergente. Claro, es lo que caos. Resulta de eso. Digamos, o sea, bueno, y hasta ahí llegó la cosa. Y bueno, y hasta ahí llegó también los movimientos que, bueno, yo no sé vos, pero yo estuve muy ilusionado con... Porque era la primera vez que veía en la vida real ciertas cosas que yo siempre había leído, ¿no? Claro. Esa, claro. Faltaba la toma de la Bastilla, digamos. Y más, yo lo viví más o menos así. En realidad ya yo tenía algunas desconfianzas, que por supuesto las terminé de confirmar, respecto a ciertas ilusiones que muchas veces los tipos que venimos de sectores medios, como sería el caso mío, idealizamos ciertos comportamientos de las personas comunes. Resulta que las personas comunes, o sea, el tipo que labura en una fábrica y que piensa distinto, tiene una vida distinta a la que tuve, tiene una historia distinta a la que tengo yo. Entonces es lógico, yo tengo que tratar de ver cómo, él tendrá que hacer un esfuerzo por conocerme a mí y yo tengo que hacer un esfuerzo por conocerlo a él. Y a ver cómo nos ponemos de acuerdo para ver si podemos ir, marchar juntos. Esta es la cuestión. Pero donde él sigue siendo lo que es y yo sigo siendo lo que soy. Me parece que esta es de última instancia la gran cuestión, ¿no? El pragmatismo llega con los años, parece. Sí. Cuando no es espurio, digamos, el pragmatismo en la interpretación y en el análisis de la vida. Y volvamos a la parte anterior. Sí. ¿Por qué yo le digo a mi gobierno y le grito y le enrostro a mi gobierno de una manera cerril, potente? Por ahí no. Así no, porque yo lo voté y porque yo formo parte claro. de ese inconsciente colectivo sí. que todavía habría en la historia y que en el año 1968, cuando el general Juan Domingo Perón, otro Perón, no el de la tercera vuelta, sí. No el último Perón. Hubo muchos Perones. Nos dio la hora de los pueblos. Claro. Y ahí el concepto de que cada peronista lleva en su mochila el bastón de mariscal. ¿Sí? Eso es empoderarse, eso es decir, y yo me lo creí, y le dije, ¿sabe qué, señor? Tiene razón, usted es un pelotudo. Y lo que está haciendo está mal. Claro. Desde adentro, no desde afuera. Sí. Desde adentro. Sí, porque es la única manera. Porque ¿qué pasa? Pragmatismo, al fin, nos demuestra que hasta los mejores líderes, cuando se van, nos dejan culo al norte. Sí, claro. Y que los que pagan los precios por las malas praxis políticas, económicas, sociales, judiciales, somos siempre los mismos. Yo no veo a ninguno de ellos mangando, salvo Ilía, mangando un pedazo de pan. Claro. Ninguno queda empobrecido. Sí. Ninguno queda en el llano. No. Ahora con la exageración macrista, bueno, los metió en cana algunos, qué sé yo, de una manera horrible, bueno, ya sabemos lo que es el macrismo. Sí. No lo sabemos y lo vamos a terminar de saber. Pero ¿qué quiero decir? Hay un derecho conquistado, que son los años de democracia, y si no somos conscientes de que la persona que está ahí adelante es nuestro mandante, porque nosotros lo mandamos a él. Y él es el que tiene que cumplir nuestro mandato. Sí, eso es en realidad como tendría que ser. Y me parece pero bien... Pero depende de todos y cada uno que así sea. Sí, me parece bien tratar de que eso suceda. Yo tengo mis serias dudas, como mínimo, no sé si seria, pero tengo alguna duda que eso funcione alguna vez así. Pero hay que tratar de que sea lo más parecido. Y yo llego hasta ahí. Tienes que levantar la voz y decir, mirá, yo soy compañero, no soy cómplice. Sí. Y esto que estás haciendo está mal. Claro. Y yo te lo digo y corregilo, ¿no? No te lo digo para que te vuelvas a sentar en la poltrona y cambies de canal. No, te estoy diciendo para que levantes el tuje y vayas a laburar y hagas lo que tenés que hacer en este momento de emergencia. Claro. O sea, acá hay una obligación que asume, ese es el concepto distinto. Para mí, tipo que hoy día asume la función pública está asumiendo responsabilidad y obligaciones, no derechos y beneficios. No, sí, seguro. Eso es lo que se supone que tendría que hacer. Insisto, tengo ciertas reservas con eso. Que eso suceda, digo, ¿no? Eso tendría que ser así, coincido. Sí, si te parece bien, no sé si tenés tiempo. Sí. Porque encontré un tema, pensando en vos, mirá, en tu condición de profesor, de músico, que calculo que tenés ahí una vocación de docente. Escuchá esto, un guitarrista zurdo, cantautor, ¿de qué raza? Tuareg. O sea, el tipo vive en el desierto. Sí. Se llama Modu Mokhtar. Sí. Es autodidacta. Se inventó una guitarra en el medio del desierto. Hasta que al final, después de muchos años, y siendo autodidacta, consiguió tener una guitarra eléctrica. ¿De qué desierto? Hizo este tema, que se llama Amigo Da. Te lo digo así, Amigo Da. Sí. Es el tema número 5. Amigo Da. Bueno, Ale, eso te quería hacer escuchar. El muchacho este se llama Modu Mokhtar. ¿De dónde es? Es Tuareg, de Níger. Sí. Es un nómada del desierto del Níger. Sí, sí. Eso es, personaje. Está interesante. No, aparte porque cómo se siente toda la historia del tipo, porque hay cosas que son muy tribales o muy típicas de lo que puede ser africana, y después hay cosas ahí que son bien de un guitarrista de rock norteamericano. Hay cosas que incluso a veces te puede llegar a sonar Hendrix en algunos momentos. Claro, es una mezcolanza. Fernando Tebele coincide, lo primero claro, que dijo muy Hendrix también. Claro, pero a su vez va como girando, ¿no? Va cambiando, no es que tiene un sonido único permanente. Por curiosidad, Hendrix tiene un sonido, Hendrix o cualquier otro, Santana, creo, no sé, el que vos digas. Esto va, porque él le aparecen cosas, o sea, de música negra, claramente, a este persona que no sé cómo se llama, pero no importa. Aparte, nunca escuché hablar en Tuareg. Ahora pudimos escuchar lo que es el Tuareg. Así suena el Tuareg cuando se habla. Sí. ¿Son muy, nómades muy, parece, o son de alguna nacionalidad? Yo ignoro eso. Son Tuareg, pero son nómades. O sea, son de la raza, son de la tribu Tuareg, pero ellos andan por el desierto. Claro. Está bien. Lo desconocía totalmente. Sí, pero es muy interesante. Y aparte la historia del tipo, te digo que es apasionante. Empezó a juntar maderas, piolas, y así empezó a hacerse una guitarra de mentira, hasta que final, y siguió aprendiendo con eso hasta que finalmente llegó a este producto que vemos hoy, ¿no? La verdad. Sí, que con la guitarra te pasa algo parecido, en momentos en los cuales es una viola eléctrica de aquellas, y después hay momentos en los cuales eso se va y aparece como otro instrumento, ¿no? Sí, él acá está tocando ya con una guitarra comprada, ¿no? Pero en su momento primigenio era una cosa muy, muy... Sí, digamos, vos una guitarra la podés hacer, mejor dicho, una guitarra se puede hacer sonar de muchas maneras distintas y que esas maneras distintas están relacionadas con tu acervo cultural. Por ejemplo, un guitarrista clásico hace sonar una guitarra, tengo un ejemplo así muy burdo, que un folclorista o un guitarrista de tango o que un tipo que toca rock. Suenan distintos, el instrumento es el mismo, pero suenan distintos, porque ahí está la persona que lo hace sonar de manera distinta. Él tiene un sonido que es de él también, ¿viste? Que estamos escuchando hoy. Es exótico, es algo, a mí me sonó eso, me sonó algo raro, me sonó esta mezcla de desierto. Mezcla de cosas, claro. Sí. Pero de una cultura distinta, digamos. Sí, claro. A pesar de estos rasgos occidentales, ¿no? Y que hay un montón de estas personas que empiezan a... Uno los empieza a conocer, porque yo no creo que esta persona haya nacido ayer. Esto va a ser... No, pero grabó, antes. no creo que hace poco... Primero grabó un disco que no escuchó nadie. Que lo hizo por eso. Aparte, digamos, o sea, es el resultado de alguna trama cultural del lugar donde él viene, ¿no? Cuando vos escuchabas recién a Chico Buarque, Chico Buarque es el resultado de toda una trayectoria, de toda una historia de la música brasileña. No es Chico Buarque, él es. Claro. Él es una consecuencia. Y eso me parece que nos pasa a todos, ¿no? Es como, vos sabés que durante un tiempo bastante largo estuve trabajando sobre el tema de la identidad. Sí. Y yo creo que ahí tenemos un rasgo de la identidad que no es dominable por la mente humana, que surge desde la esencia, ¿no? Hay cuestiones que uno se pare donde se pare, sigue siendo quien es. Surge desde la esencia y surge desde la manera y la forma y el lugar donde vos naciste, te criaste y te desarrollaste. Me parece que es toda una combinación, hermano querido. Bueno, estamos llegando al final de América Resiste. En este caso fue la vuelta número 224. Mirá vos. Siempre el agradecimiento eterno siempre a que estés participando acá, también para cambiar un poquito la voz mía y escuchar tus opiniones, que son solamente opiniones, nada más que eso. Para mí eso, la verdad que es un gustazo y un honor que vos me convoques, o sea que bueno, todas las veces que vos quieras convocarme, bueno, y cuando me quieras dar descanso también, todo igual, todo bien. Che, escuchá, como siempre, hacé publicidad de tu producto. Bueno, no, son dos programas en realidad que se pasan dos veces cada uno. Uno se llama Jazz en la Lectura de Vinilo, va mañana martes y después va a ir el jueves. Son dos programas distintos, no es el mismo, ¿eh? Uno es el de la semana pasada, otro es el nuevo. Martes y jueves, 10 de la noche, Radio La Retaguardia. Y con otro programa que se llama Rock del Arrabal, también una cosa similar, el miércoles a las 10 de la noche. Y ahora sí, el viernes es a las 11, es una horita más tarde. Ah, ok, muy bien. Ahí tenemos, ahí para, tenemos para empezar retaguardia. El fin de semana. Bueno, te deseo, entonces, igualmente para vos también, y bueno, y a la semana que viene no. ¿Por qué no? ¿Qué pasa el 15? No es feriado. Puta carajo. Me acordé. Si lo haces, avísame, yo estoy acá. No, olvídate, no, hacemos feriado, respetamos el feriado. Bueno, creo que hermano. Sí, es feriado, sí. Sí, feriado, acá te vele lo siente en su cuerpo. Bien. Te mando un gran abrazo, ¿vale? Sí, igualmente para vos y gracias. Y nos estamos viendo. Nos volvemos a encontrar en el próximo 15 días. Año, ¿vale?